Bueno, sí, en enero se realizaron 200 despidos en el hospital, eso implica prácticamente la mitad del hospital que fue despedido. Entre ellos, entre los trabajadores que habían despedido en el hospital, se encontraban supervisores e instructores de la residencia, es decir, trabajadores del hospital que se dedicaban en parte a la formación de los profesionales que conformamos la residencia. Y en el día de ayer nos anoticiamos por medio de un Excel que nos envía el Ministerio de Salud de la Nación con la aprobación de los nuevos cupos para este año, que la aprobación de los cupos es cero para la totalidad de las disciplinas que conformamos la residencia, como tampoco se habilitaron cupos para las jefaturas de residentes, que es siempre una jefatura por disciplina. Esto implica un cierre a largo plazo de la residencia interdisciplinaria de salud mental. Bien, bueno, como decíamos, ¿no? Está afectando a aproximadamente 200 profesionales, ¿es así? No, es, el despido fue a los 200 trabajadores y profesionales, pero en el caso de la residencia somos profesionales que luego de realizar nuestras carreras de grado rendimos un concurso unificado en donde se establece un orden de mérito, luego de ese orden de mérito nosotros adjudicamos en algún hospital para realizar nuestra residencia con la especialidad que luego se otorga luego de finalizada la residencia. En el caso nuestro, esto no se trata de un despido, sino que se trata del no ingreso de nuevos profesionales a la formación profesional en atención interdisciplinaria en salud mental, que es un tipo de atención que se exige por medio de la Ley de Salud Mental. Entonces, esto, digamos, no implica que quienes estamos nos quedamos sin trabajo, pero sí nos quedamos sin estructura, porque las jefaturas de residencias son las que se encargan de dar la estructura formativa a los residentes que nos encontramos y no tenemos ingresos de nuevos profesionales que a futuro vayan formándose para poder seguir sosteniendo la atención tanto dentro del hospital como luego, una vez egresados y graduados de la formación de residencia, en otro sistema de salud, que puede ser el sistema de salud público como el privado también. Karen, ¿alguna explicación le dieron por esta situación? ¿Alguien les dijo algo de un porqué, de qué, cuál es el motivo? Hasta ahora no tenemos ningún tipo de explicación por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que es quien en este caso financia el 100% de la residencia RISAM del Bonaparte, como tampoco nos dan explicaciones al resto de las residencias, porque esto es una situación que está afectando a la RISAM del Bonaparte, a la RISAM de SAMIC del Calafate, a la del Ramón Carrillo, a la de Esteban Echeverría, entre otras residencias nacionales, y todas las RISAM de financiamiento mixto que funcionan en las provincias a lo largo y ancho del país. No tenemos ningún tipo de explicación. El mail que nos mandaron ayer no tenía firma de absolutamente ninguna autoridad, solamente tenía el link a un Excel donde nos encontramos con los ceros, y hasta ahora no hay nadie del Ministerio de Salud de la Nación que se haya puesto en contacto con la residencia para dar explicaciones. Hoy sí tuvimos una reunión con el interventor del hospital, quien en buena parte desconocía parte de la formación de la residencia, cómo es que se conforma, cómo es que se adjudica, pero se quedó a disposición de ser un canal de comunicación e intermediario con el Ministerio de Salud, así que esperamos que esto nos sirva para poder tener comunicación directa con el Ministerio y que alguien nos dé un tipo de explicación que a nosotros nos deja bastante consternados, sobre todo porque la residencia cumple al 100% los requisitos para poder renovar la totalidad de sus cupos. Entonces, no entendemos si cumpliendo los requisitos, ¿por qué es que no nos da ninguno de los cupos de las disciplinas? Bien, te consulto, Karen, porque decías que no se contactó nadie de Nación, pero saber si tienen ustedes contacto con alguna otra residencia aquí del país, porque sabemos que en Río Negro, por ejemplo, también se están manifestando. Sí, nosotros estamos en comunicación con compañeros de las RISAM y de las RISAM comunitarias, o sea, las RISAM es Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental y hay algunas que son de salud mental comunitaria. Las de las provincias son de financiamiento mixto, cuentan con financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación y de los Ministerios de Salud provinciales. En esos casos fue que el Ministerio de Salud de la Nación retiró su parte del financiamiento y queda a cargo de cada una de las provincias la decisión que tomen en relación a si continúan o no continúan esas residencias. Bien. A medida que va pasando los días es que nos vamos enterando en cuáles provincias se abren cupos o no, en cupos de cuáles disciplinas sí se van a abrir y en cuáles se cierran. Eso es una situación de ataque directo a todas las RISAM del país. Nosotros estamos en comunicación con las RISAM nacionales, provinciales, y también nos estamos comunicando con compañeros del resto de los hospitales nacionales, porque hoy, por ejemplo, nos enteramos que en la residencia de trabajo social del Garrahan no se aprobaron ninguno de los cupos. Bien, este accionar incumple la ley, ¿no?, que está en este momento transcurriendo, pero consultarte cómo continúa el plan de lucha en este caso. Bueno, nosotros ahora nos encontramos en un paro por 48 horas. Vamos a enviar una nota al ministerio para pedir explicaciones de por qué el cierre, y exigimos también la reapertura de todos los cupos debido a que cumplimos con las condiciones y requisitos que se exige por parte de ellos. Y vamos a continuar hasta la reapertura. Bien. Y hoy estamos realizando un abrazo en el Hospital Garrahan, un abrazo en el Hospital Bonaparte, y luego nos vamos a sumar a la movilización de jubilades acá en Congreso. Bien. Sabemos también de que tuvieron mucho acompañamiento, ¿no? No solamente de trabajadores, trabajadoras, sino que se han acercado otros funcionarios. Contanos un poquito. Si se acercaron funcionarios, sí. Hablar con la residencia, por ahora la única persona que se dispuso a hablar con nosotros fue el interventor del hospital. Funcionarios no se acercó ninguno hasta el momento a hablar con nosotros.